Estamos en contacto con el psicólogo uruguayo Leo Wolmer, que enseña a sobrevivir a los traumas de guerra. En este momento se encuentra en Herzliya, en las afueras de Tel Aviv. Bienvenido, Leo, y decime si pronuncié bien el nombre del lugar. Bastante bien. Bastante bien. pero bastante bien. Bien. Leo, bienvenido, antes que nada. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Esa es la primera pregunta que surge cuando hablamos con alguien que está allí. En este momento se puede decir que bien, relativamente. La forma en que nos preguntamos aquí, ¿cómo estás? Todo relativamente, porque hay gente que está muy mal. El país está pasando por una situación muy delicada. Y digo está pasando porque no terminó, recién empezó. Son esas situaciones que uno puede ver cómo empieza, pero no cómo termina. Así que estamos preparados como para diferentes escenarios que pueden desarrollarse, que pueden ser más difíciles aún. Leo, Jaime Clara, ¿cómo te va? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Jaime? 10 años pasaron, creo. 10 años pasaron, sí, unos cuantos. ¿Qué estabas haciendo el sábado pasado? ¿Cómo empezó esto para ustedes? Mira, personalmente yo estaba casi terminando mis vacaciones en Dubái, en los Emiratos, y me agarró ahí. O sea que no era seguro que íbamos a poder volver, porque la mayoría de las aerolíneas empezaron a suspender sus vuelos. Nosotros, por supuesto, por suerte, estamos en una aerolínea israelí, así que pudimos volver. Y te diría que fueron las primeras 36 horas, fueron bastante difíciles, con mucha desinformación, con mucho miedo, y tratando ya de ayudar, porque en las primeras horas murieron muchísimas familias enteras. Soldados, la gente que vivía en los kibutzim, en las aldeas, en la frontera con Gaza. Así que era muy claro que había que abrir los cajones y salir, sacar todos esos programas que uno preparó durante tantos años, y empezar a capacitar gente, a recordarle a la gente lo que ya fue aprendido en el curso de muchos años. Así que ese fue mi aterrizaje, un aterrizaje forzoso, digamos, que se fue. Leo, en estos momentos, o siempre que hay una situación límite, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidar a los que cuidan? Que es un poco tu caso, ¿no? Psicólogo que enseña, acompaña a sobrevivir traumas de guerra. ¿Qué pasa cuando vos también sos protagonista de esto? ¿Cómo haces para autocuidarte? Es una excelente pregunta. Nosotros ya hace muchos años, desarrollamos todo un programa así que se llama ¿Quién cuida a los cuidadores? Y es gente que está preparada para trabajar con ellos en las diferentes municipalidades o en diferentes instituciones. Es muy importante ser consciente de cuáles son los límites de uno. Eso yo me lo recuerdo, no te diría cada día, sino varias veces por día. Me recuerdo que no puedo tomar más de lo que puedo en este momento. Me recuerdo que esta situación puede seguir semanas o meses y hay que regular la fuerza. Esto es más parecido a un maratón que a una carrera de 100 metros. Me recuerdo que es importante hacer ejercicio físico para poder liberar todo ese veneno que uno va acumulando durante el día. Que no hay que sentirse culpable si uno lee un libro o mira una película. Esas son cosas muy importantes, mantener una buena nutrición, tomar líquidos, son cosas tan básicas, poder dormir lo suficiente, porque eso es la base de la resiliencia humana, la parte física. ¿Y hasta dónde es posible eso? Porque en una situación límite donde escuchás bombas, misiles, ves la televisión, ves los informativos, sabés que conocidos tuyos están huyendo, que pensás que esto puede ser para largo. Entonces, ¿cómo te organizás en la vida personal y familiar para esas cosas que parecen tan simples? Son simples si tenés esa conciencia de cuán importantes son. Vos podés decidir si vas a estar todo el día mirando el televisor. Hay mucha gente que lo hace. Eso te da como una especie de ilusión, de control. Pero en realidad no es bueno, porque ese veneno que decía que uno va acumulando es también de esas cosas que uno ve en la televisión. Aquí se ven cosas muy difíciles. Ves a la gente que fue secuestrada, niños, bebés, ancianos. Ves los kibutzim que fueron quemados, familias quemadas vivas en sus casas, niños, juntaron a 40 niños y los incendiaron. Esas cosas que uno no tiene que ver, uno no tiene que escuchar todo el tiempo. Entonces es uno que tiene que regular cuánta información uno acumula, ¿no? Pues sabes que iba a ir a eso, Leo, ¿no? Porque siempre voy a tratar de expresarme lo mejor que pueda. En este tipo de situaciones, en este tipo de eventos, lo que está hecho, hecho está. Lo que pasó, pasó. Hay que lidiar con ello. Y sabemos que, por ejemplo, que todavía hay personas vivas en manos de quienes atacaron. Que están en calidad de rehenes, y me imagino que eso también forma parte de toda una, entre comillas, terapia que hay que hacer a nivel social para poder ser fuerte, porque superarlo, eso no se puede superar, pero sí me imagino que tiene que haber una suerte como de ayuda comunitaria en lo que tiene que ver con lo psicológico y lo anímico en todo esto. Tenés mucha razón. No solo psicológico, solo diría, lo llamaría psicosocial. Ajá. Porque, por ejemplo, con todas esas familias, hay unas 200 familias, un poco más, 200 personas que fueron secuestradas. Hay toda una organización gubernamental, pero no menos grandes organizaciones civiles que están apoyando a esas familias desde diferentes aspectos, desde el diplomático. Yo hoy escuché unas palabras que decía el Pepe Mujica sobre el tema, pidiendo que los liberen a los rehenes latinoamericanos. Hay muchísimos rehenes latinoamericanos, sobre todo argentinos, pero no solo. Hay una gran organización de soporte psicosocial. Digamos que no es un momento para terapias, es un momento para apoyo, para estar activo, para ver cuáles son las opciones diplomáticas. Estuvo Biden, que por supuesto tiene responsabilidad sobre los rehenes americanos que están ahí, hay muchos. O sea que es más una intervención psicosocial en este momento, más que psicológica. En lo que tiene que ver con traumas, Leo, ¿cómo se maneja el sentimiento del odio? Porque siempre que hablamos de este tipo de situaciones, lo primero que surge es el dolor. Y hablamos mucho del dolor, y a veces uno siente que, si bien el dolor está presente, también enmascaramos un odio natural que las personas pueden llegar a sentir ante una situación como esta. Acabas de decir uno de los principios fundamentales de toda intervención en casos de trauma. O sea, que parte de las intervenciones es tratar de identificar esa agresividad, ese enojo, y hasta diría esas fantasías sadistas que uno puede llegar a tener, o que uno tiene en el momento que alguien nos agrede en forma tan extrema. Uh-huh. Y cuando una persona se queda trancado, no puede aceptar que tiene enojo, o se siente culpable que tiene enojo, esa es una de las características de las personas que desarrollan el estrés postraumático. O es peor quizás, Leo, y tú corregime si estoy equivocado, puede llegar a justificar su odio también. Mira, lo que está pasando en Israel es algo que yo nunca vi. Uh-huh. Lo veo a nivel general, lo veo en mí mismo. Yo soy una persona que he votado siempre partido de izquierda. Soy una persona que está a favor de que el pueblo palestino tenga un un Estado independiente. Pero esto es otra cosa. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de un pueblo que está luchando por su independencia. Estamos hablando de algo mucho más grande, de la luz contra la oscuridad, de la opresión contra la libertad, de fanatismo contra lo liberal. Si lo tuvieras que decir una palabra, estás viendo una lucha entre aquellas personas que santifican la vida y aquellas personas que santifican la muerte. Es eso, porque frente a nosotros en este momento lo que hay es ISIS, que son yihadistas extremistas que no tienen ningún problema, como te dije antes, de incendiar 40 chicos que los ataron uno con el otro. Eso es un nivel de maldad que no estamos acostumbrados a ver. Eso quiere decir que las reglas del juego se cambian. Es como que decís, ¿sabes qué? Vamos a jugar al fútbol. Ok, vamos a jugar al fútbol. Y de repente el otro equipo dice, sí, pero nosotros vamos a jugar con las reglas de rugby. O, ¿sabes qué? Fútbol americano. O sea, ustedes entrenan así, ustedes pueden pegar solo con la cabeza, con el pie. Nosotros lo vamos a jugar diferente. Las reglas cambiaron. Y lo que estoy viendo, como te decía, en mí, una persona me considero culta y de buenos valores, y como te decía, de izquierda, ¿no? Que ese trauma colectivo que se está viviendo te lleva a encontrar dentro tuyo un odio y un sadismo que no conocíamos antes. Las reglas cambiaron. Leo, y eso, sí. ¿Cómo impacta en la psiquis o en la salud mental la incertidumbre esta de la que hablas, ¿no? El no conocer el final, el no conocer cuáles van a ser los pasos ni poder prever los pasos de tus adversarios. Es como una incertidumbre absoluta porque es todo nuevo. Es todo nuevo, pero no sabemos qué tan nuevo porque no sabemos con qué pueden salir. Esa incertidumbre genera más angustia, más desesperación a este contexto que ya es muy triste. Sin ninguna duda. Pero quiero aclarar que desde el comienzo hasta hoy, ciertas cosas cambiaron. Digamos que hoy día la incertidumbre la tienen más ellos que nosotros en la Franja de Gaza, porque ellos están esperando que el ejército de Israel entre con infantería, con artillería, con tanques, y no saben cuándo ni por dónde. En este momento la incertidumbre la tienen más ellos. Nuestra incertidumbre es sobre todo lo que va a pasar en el norte, si Hezbollah se va a unir a Hamas, pero en realidad eso tampoco es una decisión de Hezbollah, es una decisión de Irán. O sea que es todo un juego geopolítico, por eso Biden mandó a la zona 2 portaaviones, 5 fragatas. Digamos que es un mensaje muy claro que va más allá de Israel, más allá de Hamas, Estados Unidos contra Irán. Leo, esa parte de nuestra incertidumbre, que no sabemos lo que va a pasar, pero la pregunta de cómo nos enfrentamos, estamos preparados para lo peor, para que haya un ataque de diferentes lugares. La mayoría de las casas tienen un refugio, dentro del refugio uno está seguro, pero digamos que sí, hay un nivel de incertidumbre que genera mucha tensión, mucho estrés. Te iba a hacer una pregunta, pero le voy a agregar otra, porque cuando estuve en Israel hace 6, 7 años, recuerdo que estuve en un refugio, pero que claro que lo estaba custodiando, cuidando una institución, una ONG, y terminamos comiendo un asado con la institución, que simplemente lo que hacía era cuidar ese refugio. Entonces, pero igual, uno se imagina, cuando lo conoce, lo que debe ser estar ahí, ¿no? Una sensación, era, digamos, eran 2 o 3 pisos hacia abajo. Entonces, yo me imaginaba, ante una situación extrema, lo que debe ser estar ahí. Así que esa es una primera pregunta. Y la segunda es, que de alguna manera lo estás insinuando, pero a ver si hay algo concreto por parte de las autoridades, ¿qué les dicen a ustedes? ¿Cuánto va a demorar esto? ¿Qué es la previsión? Nadie sabe, porque como decían ustedes, hay un nivel de incertidumbre que parte depende de nosotros, pero parte no. Entonces el mensaje del gobierno, del ejército, es que esto va a durar varias semanas, puede llegar a que sean más de semanas, se han pasado pueblos, poblaciones enteras del norte y del sur hacia el centro del país. Y estamos concientizados de que esto puede durar bastante tiempo. La gente fue a los supermercados, compró comida para bastante tiempo, agua. Así que estamos concientizados para esa posibilidad. Y con respecto a la primera pregunta, tanto desde los niños, nosotros les enseñamos que cuando uno está en un refugio, uno tiene miedo. O sea, la situación esa da miedo, pero no es peligrosa. Y el poder diferenciar entre algo que da miedo y algo que es peligroso es fundamental. Uh-huh. Leo, si estás en el refugio, puedes tener miedo, pero no estás en peligro. Leo, ¿qué lugar ocupan la religión y la fe en todo esto? Si me lo hubieras preguntado hace unos meses, te diría una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque Israel viene después de 9 meses de un conflicto político interno muy, muy difícil. No fue casual el día que fue elegido, la época que fue elegido por Hamas. Israel venía de 9 meses de división política muy, muy fuerte, donde los partidos religiosos ortodoxos recibieron muchísimo dinero público y generó un antagonismo muy grande contra ellos. Por otro lado, si entiendo a dónde va tu pregunta o de dónde viene, sabemos que en lugares, en familias y en comunidades religiosas están más protegidas a nivel de resiliencia. Son comunidades que afrontan mejor, lidian mejor con situaciones así de trauma o de estrés. ¿En función de la fe? Sí. Bien. Leo, ¿has pensado en venirte para Uruguay? No en este momento. En este momento cada uno tiene su función aquí, su responsabilidad. Sé que si lo voy a necesitar hacer, sé que voy a tener un lugar en Uruguay, a quien recuerdo siempre con mucho amor. Pero si ya somos honestos, les quiero decir que me llegaron 2 cartas que fueron publicadas en los últimos días, una de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, otro de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay. Yo fui estudiante universitario en Uruguay, mi carrera la empecé ahí, y con mucho dolor lo leí, porque es un nivel de antisemitismo, un nivel de parcialidad y de no entender la realidad, y me causó eso mucho dolor. ¿Y qué sentís ante eso? ¿Una falta como de empatía de tu propio pueblo o de las personas con las que has compartido, como por ejemplo colegas? Siento frente a esas cartas un dolor muy grande, un enojo muy grande y una pena de que gente que es inteligente, estamos hablando de estudiantes universitarios, tengan una visión tan limitada de la realidad, influidos por mentiras y por lemas que alguien los inculca, pero sin tratar de entender, con curiosidad, tratar de entender cuál es la realidad. No sé si alguno de ustedes, bueno, sé que sí, estuvieron de visita aquí y pueden ver, habrán podido ver de que no es un jardín de rosas, pero no es lo que reflejan esas cartas que son muy, muy anti-israelíes. También hubo otras que de apoyo, ¿no? Sí, también las leí. Leo, yo te preguntaba al comienzo, ¿no? ¿Quién te cuidaba a vos? ¿Quién cuida a los que cuida? Y un poco partiendo también de esa base, te pregunto, ¿cuánto te sirve conversar a vos también y escuchar lo que le pasa a otros que transitan por situaciones parecidas o por un contexto parecido al tuyo? ¿Cuánto te ayuda a vos todo eso? Yo estoy prácticamente todo el día conversando, pero es una conversación que yo más escucho que hablo, pero también hablo. A mí me ayuda a mi familia, que es muy importante, mis amigos, mis colegas. No a toda persona le ayuda a hablar. Hay gente que prefiere, así son sus mecanismos de defensa, prefiere manejar esas situaciones más por dentro. A mí me hace bien hablar, pero sé que no a todos. Y hay que respetar cuáles son las preferencias de cada uno. Cada mojón histórico y sobre todo estos que son tan dolorosos, imagino que después generan una, no sé si una sociedad nueva, pero sí una sociedad transformada, tocada, movilizada. ¿Cuánto hay que prepararse para el después, para lo que será? Ya nos estamos preparando. Uh-huh. Es una excelente pregunta. Yo pienso que en ciertas comunidades van a pasar dos generaciones hasta que puedan elaborar el trauma, porque se han eliminado generaciones enteras de chicos, por ejemplo. En esas comunidades va a haber que apoyarlas muchos años, no son solo días ni meses. Capaz que esta comparación puede sonar un poco frívola, pero como la escuché de boca de analistas, te lo pregunto. Comparan esta situación que están viviendo allí en Israel con el 11 de septiembre. ¿Es para Israel lo que fue para Estados Unidos el 11 de septiembre, las Torres Gemelas? En cierta forma sí. Lo que pasa es que el 11 de septiembre fue en Nueva York. Fue en una zona específica de Manhattan. Aquí afectó todo el país. Le estaba diciendo Netanyahu a Biden, al presidente de Estados Unidos, que proporcionalmente a lo que fue la población israelí, esto equivale a 20 11 de septiembre en la cantidad de muertos que hay. O sea, imagínense 20 11 de septiembre. Uh-huh. Leo Wolmer, psicólogo uruguayo en Herzliya, en las afueras de Tel Aviv. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Gracias por hacerte el tiempo y te mandamos un abrazo grande desde aquí, a ti y a los tuyos. Muchísimas gracias. Chao, muchísimas chao. Gracias. Gracias.